Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Los estábamos esperando aquí en una nueva edición semanal de Fractura Expuesta Radio Tango con toda la orquesta que nos acompaña, como siempre. Y un pianista que hace las suyas, y los trompetistas, claro. Y... Hay un saxo ahí, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo tocarán los, los hombres de vientos? Con la nube tóxica que queda todavía aquí en este estudio. No sé cómo se hará un programa con barbijo, también podría preguntar. Nosotros solemos hacer el programa con barbijo. Sobre todo porque hay algunos problemas de pasta dental. Ausencia de pasta dental. Yo pensé que era porque teníamos bastantes problemas de dicción. O sea, con el barbijo adentro de la boca, ¿no? Es cierto, sí. No por afuera. La verdad que es... Masticando el barbijo, un lindo programa, ¿no? Buen programa, sí, es cierto. ¿Cómo toca? Parece. A ver, no sé, no lo escucho. Mano a mano con Murano, se llama la columna que Gilla tiene en CN23. En este momento al aire, sí. No sé, no lo pongan. Seguramente tampoco lo tienen porque en los cables de la gente como uno no están. ¿Che, había cacerolazo? Me comentaron que sí. Pero había cita al cacerolazo. ¿Y fue? No sé. No, desconozco. ¿Usted? Igual hubo un triunfo de la justicia independiente, ¿no? Con el tema de la cautelar y la extensión, sí, de la cautelar. No se escuchó por los truenos, dicen acá, y por la nube tóxica. Es un día complicado para quejarse, pero bueno, no pasó nada. Sí, pasó lo que no tenía que pasar. Entre otras cosas, sí. Bienvenido, compañero pianista. ¿Cómo le va? Lo saludaste 6 veces ya al pianista. Lo que pasa es que ahora tiene su momento especial. ¿A Gabriela Gugliaro lo saludaste? No, ¿cómo le va a Gabriela Gugliaro? Sí, ya 25 veces. Claro, lo saludó a la tarde. Yo te saludo. Yo te bendigo. Ahora la semana, mirá, hace así como corazón, se toca el corazón, ¿cómo? Se palmea el corazón. Hace el gestito que instaló Dualde. El gesto de Dualde, que también lo hace. También lo hace Tinelli. Ahora sí, que el Chavo Fuchs. Sí, está bien, Dualde. Fue Dualde. Ahora... Este señor la semana pasada se estaba quejando porque... Este protocolo, decía, no, el protocolo de saludarse al aire y demás. Ahora lo saluda a Gabriela Gugliaro, casi va y le da un beso en la boca. Pero con la salvedad... ¿Qué pasó en el medio? Vos te hablás de mí, y Gabriela Gugliaro es el operador técnico. Sí. Y podría decir que no va a venir hasta el micrófono, porque no queremos que venga hasta el micrófono Gabriela Gugliaro. Porque a veces cada uno en su lugar. Claro, cada uno en su lugar. Pero realmente él podría dar fe que no lo saludé antes de entrar. Porque yo soy una estrella que entra... Claro. A la radio y no saluda a nadie. Viene con una boa al programa. Con una boa me refiero a una boa, eso que es como una bufanda, ¿no? Propio, sí, de una estrella, pero, de la radio. Pero con una víbora. Directamente. Bueno, no, ahí en ese lugar no. No, ahí no la tiene, en el cuello. En el cuello, claro. Y bueno, no saluda a nadie. Y está bien, porque soy una estrella. Si quieren saludar a la estrella, pueden hacerlo a través del teléfono 4382-9327. 4382-9327 para dejar mensajes y saludos, en este caso también, a la estrella radiofónica que en estos momentos está en el aire de la 530. Y quedan también la alternativa del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, y las redes sociales. Sí, en Facebook, empiezo por Twitter. En Twitter, @fracturatango. Y en Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Donde en el medio del diluvio se publicamos una foto que atestiguaba el diluvio y decía: musicalice esta imagen comenzando por Garúa ya. Y hemos recibido los mensajes de, bueno, de la gente que no tiene absolutamente nada que hacer. 39 comentarios tiene, esto es 39 canciones que hablan de lluvia. Sí. Es decir, nosotros estamos en los medios, por eso generamos este tipo de consignas, porque trabajamos, somos animales de radio que generamos este tipo de tonterías. Ah, y el operador técnico tiene los temas preparados y la red. Y este es un clásico, podríamos decir, ¿no? Un clásico para musicalizar un día de lluvia. Tengo acá varios. Madonna podemos pasar en algún momento. Rain, Pedro y Pablo. Hoy vamos a pasar Pedro y Pablo también. Los Beatles. No, donde va la gente cuando llueve. Prince con Purple Rain. Sí. Agua de los Piojos. Tenemos 2 horas. Podemos ir Lluvia Negra de Fricción. Tormenta de Juárez. Ya dijimos Vibra y Tormenta, algo que en los medios no se dice, así que se los dedicamos a todos ustedes. Me encanta Antonio Viravent. ¿Como hombre? Lo banco. Como artista. Ah. Esto es dividido. Sí. Agua en Buenos Aires. Y el acento a marzo. Claro, es el rock. El rock todo lo permite. Deje de evaluar. Agua y... Tengo un par más. Tengo Incubus. Tengo Incubus con Aqueous Transmission, que es una cosa que hicieron totalmente da 2 vueltas, lo de Incubus. Jaime Ross, Lluvia con Sol. Pará, pero este tema de Incubus es sonidos de lluvia y trueno mezclados. Bueno. Y llega. Y esta música llega a través del Imperio. Ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, si hubiera acá un pibe que tenga una bandita. ¿Imperio me está hablando? El Imperio, señor. Norteamericano, señor. Si hubiera acá unas banditas. Señor Enzo Varela. Señor Imperio Norteamericano. Sí, señores. Escúcheme. El Imperio Incaico. Sí. No, claro. Sí. El Imperio Maya. Si una banda de Florencio Varela te saca un disco, te sube a YouTube. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Qué, ¿a dónde? ¿Con qué poco? A YouTube. Eso es del Imperio Norteamericano. También, claro, por eso. Con las mismas armas del Imperio. Un tema donde te muestran cómo llueve y cómo suenan los truenos en Florencio Varela. Te aseguro que no lo va a ver nadie. Pero a nosotros nos llega Incubus y decimos: che, qué buena banda que es Incubus. Y viene ahora a Argentina y se va a llenar. Bueno, habíamos pensado en un disco. Mirá, no lo habíamos pensado. El disco de Maya Castro, el tema que vamos a escuchar, no es Lluvia Inerte. El disco se llama Lluvia Inerte. Podríamos haber pasado ese, pero no. Mejor escuchemos Cerrar los Ojos, de Lisandro Aristimuño, una reversión hecha por Maya Castro. La compactera está mojada y a veces le cuesta, pero ahí arranca, hace tic, tic, tic, tic, y dice lo siguiente. La soga a la muerte sin piedad y sin razón han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder, y una vez más es así. No tienen dueño, y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor.

Comunicación sin fronteras. SMS. Envía la palabra AM530, espacio y tu mensaje al 5588. La voz de las madres. Tu compañera. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Dos al hilo. Me tiene padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene por la sed insaciable de amar. Es en vano llorar, nada calma el dolor que atormenta mi ser abatido, destrozando a mi fiel. Ella es la que canta, es Karina Viorley, y está acompañada por Los Primos Gavino. Este tema abre esas ausencias y abre el disco Puertos Cardinales, que grabaron justamente Karina Viorley y Los Primos Gavino. Los Primos Gavino son Nacho Cabello, Juan Pablo Smokleu y Esteban Ruiz Barrea. Grabaron este disco entre marzo y septiembre del año pasado, y tuvo el aporte en la dirección musical parcial, porque Nacho Cabello ahí tiene que ver mucho, pero... ¿Dirección musical parcial? Claro, porque tenían... ¿Te acordás que cuando vinieron a la radio explicaban esto de la influencia de Federico Mirraji? Pianista, el compositor. Exacto. Y además participan Alejandro Dolina, Horacio Ferrer, Gastón Pauls, la actriz Fernanda Paulo, Manuel Moreira y más. Fernanda Paulo es portuguesa. Este es un disco que mezcla tangos y fados. Y se grabó en Buenos Aires, en el estudio Cosentino, por Fabiola Russo. Y en Lisboa se registraron algunas tomas que integran el disco. En el estudio, anota este, João Penedo. Muy bien. Penedo. Sí, Juan Penedo, de Portugal, de Lisboa. Una de las bromas más habituales cuando se mezclan estas dos músicas de Puerto, sí, que llevan por nombre una tango y la otra fados, es estos tangos estofados. Vamos con los tangos. Portero sube y diga, de Amador y de Lavar, Karina Viorley y Los Primos Gavino. Portero suba y dígale a esa ingrata que aquí me quedo, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, que no ve que estoy tranquilo si le he seguido para saber si es cierto que arrastraba mi cariño con estos niños en esta garzonía. Y diga esos maulas secretas sin nombre que aquí hay un hombre si tienen valor. Y dígale, amigo, que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por ella de amor. 2 años han pasado desde aquel día en que llorando llegó hasta mí. 2 años que luché para salvarla, para vestirla y para hacerla feliz. Y todo para qué, si es para matarla, para burlarse de mi pasión. Portero, suba y dígale a esa ingrata que yo he venido a cobrarle su traición. Y diga a sus maulas secretas sin nombre que aquí hay un hombre si tienen valor. Y dígale, amigo, que aquí yo la espero, que aquí yo me muero por ella de amor. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Suba y dígale, señor. Sí, hace 4 años, Karina Berlegui organiza junto a los primos Gavino el ciclo Fado Tango Club, donde cada mes empiezan a bromear con estos fados y estos tangos y después presentan un grupo de fadistas, así los presentan, ¿no? Estos fadistas y estos tanguistas, sí. Que normalmente es Karina Berlegui, pero además siempre hay Karina Berlegui y los primos Gavino, pero además hay otros invitados. Y ahora, en este tren de hacer festivales, han lanzado el Festival Porteño de Tango y Fado Internacional, porque han visitado a la ciudad de Buenos Aires. Está en pleno de transcurso el festival. Sí, del 5 al 9 de diciembre. Exacto. Algunos artistas de Portugal han venido directamente. Por ejemplo, que está tocando en este preciso momento en el Club Atlético Fernández Fierro, que es Zé Perdigão. Un cantante de fado. Después se va a presentar Karina Berlegui con los primos Gavino y Celia Fonseca, que es una fadista de La Plata. Y mañana, y con esto cierro la recomendación, estará Ainda Fado, que es un grupo marplatense que hace, lógicamente, estos fados. Alma Lusa, Walter Hidalgo, que Walter Hidalgo es un bandoneonista cantor, que... No sé si ahora la verdad que no quiero ponerlo en ningún compromiso, pero estuvo con una viviendo mucho tiempo en Portugal, con una fadista muy conocida, que es Mafalda Arnaud, muy bonita ella, y fue pareja de este muchacho que automáticamente, cuando uno ve una foto de Mafalda Arnaud, debería empezar a decir, qué grande que es Walter Hidalgo, bueno, y habría que ir a verlo. Bueno. No sé en qué anda ahora Walter, sentimentalmente hablando, pero no importa. Y además, vamos a llamar y le consultamos, claro. ¿En qué andás? Y musicalmente también, ¿no? Que es más importante. Y también Fadeiros. Por lo pronto va a tocar mañana, ¿no? Mañana toca. En el Festival Porteño de Fado y Tango. Festivalfadoytango.com. Festivalfadoytango.com. Para conocer toda la programación de esta iniciativa que se desarrolla. Se está desde el 5 y va a ir hasta el 9 de diciembre. Sí. Y lo que escuchamos ahora, hablando de tantos crema cuatro queso y ese tipo de salsas. Distantes de Maíz, de Lenine y Dudu Falcao, Karina Berlegui y los primos Gavino. Somos suamente a fotografía. Navegantes perdidos no cais, distantes demais. Somos instantes, palavras, poesia. Ficando reais, distantes demais. Noites de sol, loucos de amar. Eu e você, sem perceber, fomos ficando iguais, longe de. Thank you. Era Karina Biorlegui con los primos Gavino haciendo Distantes Demais en portugués. Bien, muy bien. Lenine y Dudu Falcao. Festivalfadoitango.com es la página para chequear las actividades de lo que va a terminar el 9 de diciembre, que es el primer festival porteño de tango y fado. Después vamos a hablar, hablando de festivales, con Matías Mauricio, que es poeta, que probablemente lo conozcan por irrumpir en la misteriosa, en la milonga misteriosa de la Orquesta Misteriosa de Buenos Aires. Y vamos a hablar sobre el Festival de Tango de San Telmo. Festival que está transcurriendo también, ¿no? Sí. Junto con el de Fado y Tango, y cierra el 8 de diciembre. Ahí Matías está organizando parte de las actividades literarias que incluye este festival, y como les decíamos, bueno, en un ratito vamos a conversar con él. Pero él tiene un blog, como todo poeta. Sí, todos los poetas. Héctor Negro. Está bien, generalicemos. Héctor Negro tiene blog. Blog. Bueno, y de su blog, del blog de Matías Mauricio, rescaté este decálogo muy interesante, que es, lleva por título Octavio Paz y los 10 mandamientos de la poesía. Octavio Paz, el poeta mexicano. Quería compartirlo porque esto de la poesía, la palabra, el rol de la palabra justamente en la música, sí. Y porque tiene una belleza inclusive en el decálogo, claro, era poeta. No, no era como nosotros. 1. El poema es inexplicable, no ininteligible. Vaya tomando nota, señor. Bien. Yo ahora. Y esa palabra no sentí. ¿Qué quiere decir eso? Traduzca. ¿Qué quiere decir eso? No hay que traducir los poemas. Ahí está la respuesta. 2. Las palabras entran por el oído, aparecen ante los ojos, desaparecen en la contemplación. Toda lectura de un poema tiende a provocar el silencio. Lo leí muchas veces y no lo entendí. Es la textual. Justamente, eso no es el silencio. Por eso. Es un error. Erradíquelo de su léxico, señor. Ahí estamos. Y señor. La misión de la poesía es llorar y celebrar el mundo. 4. No es poeta. Pero, ahí, pará. Ahí. No me causa nada esta poesía. Bueno, también no la entiendo, ¿no? Sí. No hay que entenderla. Uno tiene que entender que no hay que entender la poesía. 4. No es poeta aquel que no ha sentido la tentación de destruir o crear otro lenguaje. Yo creo que con este cuarto punto, Fractura Expuesta está conducido por dos poetas que destruyen sistemáticamente el lenguaje, ¿no? Sí. 5. Cada lector es otro poeta. Cada poema, otro poema. 6. Este no lo entendí. 6. Repásenlo. Después lo leo en casa. 6. Abierto o cerrado, el poema exige la abolición del poeta que lo escribe y el nacimiento del poeta que lo lee. Esto es para la poesía que es solo leída por poetas, sí. ¿No? Algo que pasa también en el rango de la música, donde en algunos conciertos hay más músicos que público. Para pensar. 7. Sigo leyendo los 10 mandamientos de la poesía de Octavio Paz. Abrir el poema en busca de esto y encontrar aquello. Siempre otra cosa. Está bueno. 8. El poema debe provocar al lector. Obligarlo a oír. A oírse. Y yo, en esta obligación de oírme, escucho un cambio de cortina y no entiendo a qué responde. ¿A qué responde? Al momento. Esta es la música clásica que tiene que anteceder a todo poeta. A ver, sube un poquitito, por favor. Nube tóxica en la ciudad. Es música también para decir ese tipo claro. de cosas, ¿no? Nube, tormenta y caos. Evacúan edificios en el centro porteño. La nube se aproxima a Capital Federal y a las zonas de alrededor de la provincia de Buenos Aires. Los 10 mandamientos de la poesía tienen 2 más. 9 y 10. 9. La actividad poética nace de la desesperación. Bien la música. Ante la impotencia de la palabra. Nace la desesperación ante la impotencia de la palabra y culmina en el reconocimiento de la omnipotencia del silencio. Está muy bien Gabriela Gugliaro, nuestro operador técnico, artista y poeta de Los Potes. 10. Último. Último de los mandamientos de Octavio Paz. Honrarás a tu padre y a tu madre. No sé cuál es el décimo mandamiento. No sé ni el primero. No. Pero sí los de Octavio Paz los tenemos. Hablando de Walter Hidalgo, recuerdo aquel que no hay que mirar la mujer del prójimo. Ahora pienso... Sí, el inconsciente aflora, ¿no? Sí, cuando no es más, ¿no? La mujer del prójimo se puede hablar en radio ya. No sabemos todavía. Último. ¿Ha confirmado eso? Sí, sí. Ah, perfecto. Creo que sí, por eso se volvió. Último. Mirá, sigo tirando. No me consta esto último. Bien. Vamos. 10. Octavio Paz y el décimo mandamiento de la poesía. El autor debe callarse cuando su obra comienza a hablar. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. Va a haber más libertad de expresión, va a haber menos monocorde, va a ser las voces y menos repeticiones de una sola visión como tenemos hoy. Con el grupo Clarín, que ha abusado de su posición dominante, ha abusado de la posibilidad que tiene de ese monopolio que ha construido, que realmente ha sido muy malo para la democracia, porque la verdad es que a los argentinos no les ha ido bien. Y una de las causas es la tergiversación de la información que hace el grupo Clarín. Y siempre orientar todas las noticias desde sus intereses. Y no de la 7D. Comienzo de espacio publicitario. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Revista 2016. La revista del Bicentenario de la Independencia. Hugo Chávez. Corazón de la Patria Grande. Revista 2016 hace un profundo recorrido por la historia del líder venezolano. Su insurrección en 1992, la llegada al poder en 1998, los logros de la Revolución Bolivariana y el triunfo en octubre. Un hito en la historia de América Latina que derrotó no solo a la derecha de su país, sino a la de todo el continente. Además, informe especial sobre el 7D. Opinan Florencia Saintud, Dante Palma, Néstor Buzo, Jorge Cornejo. Revista 2016. La revista del Bicentenario. Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Fin de espacio publicitario. AM530. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Después de leer los 10 mandamientos de la poesía de Octavio Paz, no hay nada mejor que hablar con un poeta, sobre todo cuando es un poeta de tango y sobre todo cuando se viene una mesa donde va a participar otro poeta que se llama Raimundo Rosales y que escribió Milonga de los Arroyos, uno de los temas más interesantes para musicalizar el día de hoy, que habla puntualmente de los desbordes de los arroyos entubados en el barrio de Belgrano, particularmente el arroyo Vega, que se desborda y te da noticias hasta pasado mañana. Ese muchacho escribió un tango y el tango habla, entre otras cosas, del hoy. Del 2 al 8 de diciembre se está desarrollando el primer festival, la primera edición del Festival de Tango de San Telmo. Entre las diferentes alternativas que tiene esta iniciativa, hablamos de baile, hablamos también de conciertos que se van a realizar, hay actividades literarias, actividades que, como les decíamos, están coordinadas por Matías Mauricio, que lo tenemos en línea y vamos a conversar precisamente con él. Matías, ¿cómo va? Aquí Maxi y Germán te saludamos. Matías. Matías, ¿nos estás escuchando? No, bueno, hay un hermoso acople. La voz. Hoy las conversaciones en la emisora no vienen muy bien, podríamos decir. ¿Cuántas conversaciones se te cortaron hoy ya? Tres, podríamos decir. Tres. Una, dos veces. A ver, Matías. Matías. Hola. No, bueno, está bien. Bueno, probemos llamarlo de nuevo y para ver si podemos conversar con Matías acerca de estas actividades. Amplío lo que se viene este fin de semana, sábado 8. Ah, epa, ya te perdió. ¿Quién es? Matías Mauricio. Sí, no sé, se cortó. Y ahora ahí, se te volvió. Ahí te estamos, ¿nos escuchás, Matías, bien? ¿Cómo estás? ¿Bien, Germán? Bien, bien, todo bien. Acá te saludamos, Maxi y Germán. Matías, bueno, estábamos diciendo, queríamos conocer cuál es la alternativa, en este caso, dentro de las actividades literarias que tiene el Festival de Tango de San Telmo. Y bueno, mirá, mañana 19:30 en La Libre, es Bolívar 646, vamos a hacer un homenaje a Julián Centella, poeta maldito del tango, uh-huh. Con Roberto Selles y Roberto Riega, que es otro poeta. Ajá. Y eso es 19:30, porque andan colgando algunos eventos con horarios medio extraños. Entonces, se los confirmo, es 19:30 mañana en La Libre. Bien, bien. ¿La dirección de La Libre? Y el sábado, también 19:30, vamos a armar algo muy lindo en el espacio Terranova, que es Humberto Primo 670. Armamos dos mesas. La primera mesa es de el papel en el tango, como es Tinta Roja, uh-huh. La Fisura, que si bien es más una revista cultural, también tiene un porcentaje de tango en todas las publicaciones que sacan, y Milena Cacerola, la editorial con la colección Mandrágora Porteña, donde están el libro de Raimundo, el mío, el de un payador anarquista, pronto va a salir el de Eugenio Mandrini. Mariano Pini también nos acercó hace poco, así que estamos trabajando en eso. La Libre, vuelvo para atrás, La Libre queda en Bolívar 646. Sí. Sí, ahí en el barrio de San Telmo, lógicamente. Y el espacio Terranova, que queda en Humberto Primo 670, claro, en Humberto Primo 378 queda la gran milonga que se hace después de esta charla. Claro, se va a hacer a las 9, va a largar, digamos. Nosotros hagamos 7:30, porque primero está ese y después viene la de los letristas. Claro. Que la, está Alejandro Schwarman, Raimundo Rosales, José Arena, un poeta muy joven, letrista de Uruguay, que se viene desde allá, Alejandro Martino, que es el coordinador del seminario Homero Espósito. Bien. De letrística. Uh-huh. Y después está Luna Tobaldi haciendo un tango de cada uno de nosotros. Bien, y esa mesa de los letristas, ¿cuál es la temática que los va a aglutinar? La temática, digamos, hay varias. En principio es como el qué tango hay que escribir, qué tango hay que seguir escribiendo. Claro. Y cómo repercuten las obras nuevas frente al público, la difusión, digamos, vamos a ir tocando, se va a dar ahí también, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos ahí, sí, armados, claro, como ciertas puntas. Lo que tengo que decir que la mesa de la revista va a estar coordinada por Sebastián Linardi y la de los letristas por Maxi. Bien. Por Maximiano Jorge Senkiu. Che, ¿y qué tango hay que escribir? Mirá, todavía lo estamos descubriendo. Por eso armamos mesas. En principio, tratar de ser lo más genuino posible con el momento que nos toca vivir, digamos. La idea del material de mañana está vinculado ahí. Si bien uno a veces trabaja con diferentes temáticas y abordajes en la letra, donde a veces pecamos de cierto cliché, tratamos de que en otros no tanto, y que cada vez esos no tanto sean mayores. Así que el porcentaje de mañana apunta a eso, ¿no? Bien, bien. Bueno, entonces mañana y pasado actividades literarias en el marco del Festival de Tango de San Telmo, coordinadas por Matías Mauricio, a quien agradecemos. Gracias, Matías, por esta conversación. Y no, gracias a ustedes, como siempre. Felicitaciones por el premio merecido. Bueno, gracias, gracias. Y también, como dijimos ahí, por la iniciación de los festivales, que este año está por todos lados, los festivales de barrio, que ustedes son de alguna forma la piedra fundacional del asunto. Bueno, gracias, Matías, ¿eh? No, por favor, sí. Matías, no, ahí está. Matías Mauricio, poeta, forma parte, él coordina las actividades literarias del primer Festival de Tango de San Telmo, que se desarrolla, se está desarrollando por estos días, del 2 y hasta el 8 de diciembre. Recuerden, actividades mañana viernes y el sábado 8 de diciembre a partir de las 19:30 horas, dos mesas, una que tiene que ver con publicar, entre ellas la revista Tinta Roja, La Fisura y también la editorial Milena Cacerola, y el mismo día, el sábado, 19:30 horas, en el Espacio Cultural Terranova, la mesa Los Letristas Vivos del Tango, dos generaciones con diferentes participantes. Y después viene una especie de cierre, la Gran Milonga de San Telmo, que se hará a las 21 horas en el Museo Penitenciario Nacional, en Humberto Primo 378. Se presentarán Cuerda y Comparsa de Candombe, La Candela de San Telmo, Gustavo Margot Gulis, Indiada Tango, el dúo Fuertes Barnerín, los bailarines Julio Balmaceda, Corina de la Rosa, Eduardo Capuzzi y Mariana Flores, la Postango, Pablo Banchero, el Cardenal Domínguez, el Tape Rubín y la Orquesta Típica de la Fronte y el DJ Marcelo Rojas. No sé si te quedó claro todo lo que va a haber. Ese es el cierre a toda orquesta. Y después el domingo queda una especie, digo, ¿por qué el cierre? Porque el domingo hay más actividad que reitera la que fue la actividad de apertura, que es la milonga Placita del Pañuelo Blanco del indio Pedro Benavente, que se realizará como siempre ahí en Defensa y Humberto Primo desde las 19. Lo que suena es uno de los mejores temas que ha producido el tango en la actualidad, a mi criterio. Esto es Tendal, del cuarteto La Púa y Black. Entre las sombras y aturde con el grito su tiempo en eclosión. Un viento esconde sal en las mejillas, un barco el empedrado y naufragar. Certeros los disparos, rojo tendal y barro, ausente las miradas que escapan del rencor. Quiso volar y en esa nube se enredó. Quiso bajar y un blanco mar no lo dejó. Lucidez, fiel endija o cruel prisión. Aterrizar parado fue su única aflicción. Promesas apuestas con su propia voluntad. Un cielo sin estrellas puede dejarte a ciegas, pero es también un lienzo vacío por pintar. La próxima parada fue un exilio de su alma, de su día, de su fe. Desparramar cenizas, exorcizar las horas, destejer el ovillo, matarse y renacer. Quiso volar y en esa nube se enredó. Quiso bajar y un blanco mar no lo dejó. lucidez, fiel endija, cruel prisión, aterrizar parado fue su única aflicción. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. Agenda de conciertos para este fin de semana que comienza. Agenda de conciertos que auspicia fracturaexpuesta.com.ar. O sea, nosotros mismos. Y Café La Inflación. Y Café La Inflación. Donde el dueño te cobra lo que quiere. Adelante. Y tenemos nuevos auspicios. Bien. Orquesta Juan de Dios Filiberto en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto y Avenida Cabildo. Entrada gratis, 20 horas. Viernes también Soledad Villamil en el Torcuato Tazo, Defensa 1575. La entrada... ¿Cómo? 120 pesos. ¿Cómo? 9 de la noche. 120 pesos. Primer Festival de Tango de San Telmo presenta a la Orquesta Típica de la Fronte y a Guillermo Salvat y Silvia Grint en la Milonga Fiestera, en Avenida Independencia 572, desde las 21:30. Diversión asegurada. Maldita Vorágine, Garufa de Constitución, Lionel Capitano y Joel Tortul, La Murgarcita, Motivo Popular y Madrugada, todos ellos en Tangos Contaminados, en el ciclo Tangos Contaminados en el Malevaje, Garibaldi 1670, a La Gorra a las 9:30 de la noche. Los hermanos Romero y Doctor Púa Abajo estarán en Bar El Faro, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes. La entrada 30 pesos a las 22 horas y con 50 pesos te llevas el disco. También mañana la Sacada Orquesta Típica en su última presentación del año en Milonga Sacada, en el Espacio Don Juan, en 5, entre 69 y 70, estamos hablando de la ciudad de La Plata, a partir de las 10:30 de la noche. Para la gente que nos escucha desde Rosario, la actividad de siempre, la Milonga El Levante, en el Cultural El Levante, en Pichincha 120, en Rosario, Santa Fe, a las 23 horas. Pasamos al sábado 8 de diciembre y Hernán y El Api, junto a Hot Club de Boedo, se van a presentar en el Auditorio de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, en Avenida La Plata 85. La entrada cuesta 30 pesos a las 8:30 de la noche. Rodolfo Mederos y Orquesta Típica estarán en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, entrada también 120 pesos a las 21 horas. En el marco del primer festival porteño de Fado y Tango se presentan Percal Tango y Mariana Chinelli y Ramón Maschio en Almagro Tango Club. Esto queda en Medrano 688, la entrada 60 pesos a las 9:30. En el Club Atlético Fernández Fierro se presentan Cuarteto de Julio Covielo y 34 Puñaladas en Sánchez de Bustamante 764 a las 22 horas, también mañana sábado, pasado mañana sábado 8 de diciembre. Cierra la agenda de ese día Lucio Arce y Sebastián Sassali en el Bar El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, a las 10 de la noche. El domingo 9 de diciembre, recuerden, la Milonga Placita del Pañuelo Blanco, que está todos los domingos, y también los Habitués en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255, entrada 50 pesos a las 21 horas. El cierre del Festival Porteño de Fado y Tango va a estar a cargo, se va a realizar una milonga del Fado Tango Club con también el DJ Marcelo Rojas y una exhibición de la compañía Tango y Nada Más. Va a ser en el Club Portugués, en Avenida Pedro Goyena 1468. Y dictará una clase Joana Copes, una clase de secuencias milonguera. El martes 11 de diciembre... Tiene un loop. Sí. Martes 11 de diciembre, como siempre también, en el Revolucionario, en Hipólito Yrigoyen 1584, está la Milonga Madre, entrada 30 pesos a las 22 horas, con una copa de vino de cortesía, como dice Miguel Ángel Facenta. Sí. Finalmente, cierra la agenda de Fractura Expuesta. Miércoles 12 de diciembre, Violent Tango, los invitados Mincho Garromone y Mono Insaurralde, junto a Andy Riva. Tengo una más. Viernes, a partir de las 22 horas, que la omitimos, Bruma Ottavianelli y Juan Villarreal hacen tango. Y Salsa hacen dos gardenias. ¿En dónde? En Hasta Trilce, en Masa 177, es la última actividad del año del ciclo Unión de Orquestas Típicas de Amigos. Son las 10 de la noche, las noticias en la 530.